Bueno, hemos presentado a usted How Darby I con grandes éxitos, diferentes artistas como Marvin Gaye, Ray Parker Jr., Atlant Stir, The Gap Band Jr., también Evelyn King, entre otros, Billboard, el semanario de entretenimiento de música y en la unidad de los Estados Unidos de Norteamérica. Son las 10:52, 17 grados Celsius, y a continuación tenemos el Jardín de las Delicias. Radio Universidad Veracruzana presenta El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Hoy escucharemos música de Georg Philipp Telemann, Federico Mompou, Ralph Vaughan Williams y Maurice Ravel. En primer término presentamos a su atención el concierto para flauta de pico, flauta traversa, cuerdas y bajo continuo en mi menor, de Georg Philipp Telemann, en cuatro movimientos. Largo, allegro, largo y presto. Interpretan el ensamble Le Consort. Johann Mettre en la flauta de pico, Sylvain Sartre en la flauta traversa, Marta Páramo en la viola y Emilia Glotzi en el violonchelo. Thank you.

Escuchamos 6 encantamientos para piano solo de Federico Mompou, en interpretación al piano de Julián Brocal. A continuación lo invitamos a escuchar la fantasía sobre un tema de Thomas Dallis, del compositor inglés Ralph Vaughan Williams. Interpretan las cuerdas de Budapest, bajo la dirección de Bela Van Falvey. Thank you. Acabamos de escuchar la fantasía sobre un tema de Thomas Tallis, del compositor inglés Ralph Vaughan Williams. Interpretaron las cuerdas de Budapest, bajo la dirección de Béla Van Falvi. En la parte final de nuestro programa escucharemos la sonatina para piano Opus 40 de Maurice Ravel, en tres movimientos: moderado, movimiento de minué y animado. Interpreta Julian Brocal al piano. Thank you.